En mi casa no hay ratón, ni lo va. Con otro mi corazón pones a sufrir. ¿Será que amor nuevo tienes y no me puedes querer a mí? Y paseándote con otro mi corazón pones a sufrir. Me pones a sufrir, me pones a sufrir, me pones a sufrir sabiendo que yo te quiero a ti. Me pones a sufrir, me pones a sufrir, me pones a sufrir sabiendo que yo te quiero a ti.